Marico en casa que no lo vendo por nada, aunque sea de mala raza, pero su canto me agrada. Aunque sea de mala raza, pero su canto me agrada. Pero lo que me disgusta es que a veces vivo cabrero. Pero lo que me disgusta es que a veces vivo cabrero. Que desde el pite no gusta, maldito cucarallero. Que desde el pite no gusta, maldito cucarallero. Pero no lo vendo por ninguna plata. Pero no lo vendo por ninguna plata. Él canta como jilguero y también me da la pata. Él canta como jilguero y también me da la pata. Ay mi cuca, cucarachero, quiero, come cucaracha, raya, mi cucarachero. Cucaracherito, rito, ay come grillito, mi cucarachero, quiero, come cucaracha. Como jilguero y también me da la pata. Me canta como jilguero y también me da la pata. Ay mi cuca, mi cucarachero, quiero, ponme cucaracha. Cucaracherito, rito, que come grillito. Mi cucarachero, quiero, ponme cucaracha.